Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde quiera que nos estén escuchando, esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. En su emisión del 26 de junio de 2025. Esperamos que se queden con nosotros en este viaje noticioso a través de las resistencias del mundo y el ombligo de la luna, México. Los invitamos a que revisen nuestros episodios pasados, coberturas especiales y todo el contenido en noticiasdeabajoml.wordpress.com, el repositorio de archive.org y a seguirnos en las redes libres como Mastodon y en las no libres desde la Grieta del Gran Capital en Facebook, X, Instagram y otras. Vamos con el cóctel informativo. Rompiendo fronteras. Rojava. 10 años de la Revolución de Rojava. Hace 10 años, el 19 de julio de 2012, el pueblo de Kobane tomó las riendas de su propio destino, repeliendo a las fuerzas sirias de Assad y embarcándose en el establecimiento de su propio gobierno autónomo, con información de ANF en español. Egipto. Reporte de la situación sobre las marchas a Gaza y su intento de romper el sitio israelí. Autoridades del Estado de Egipto impiden cualquier tipo de organización y desarticulan los esfuerzos internacionales. Relatoría de Un Vago Internacional. Territorio Kitchan, en Canadá. Los cuidadores del fuego Lakshdweep se posicionan en defensa del territorio y rechazan categóricamente la reciente decisión sobre el gasoducto de Prince Rupert Gas Transmissions, con información de laxjeep.com. Perú. Represión y resistencia en Panamá. Se agudece el conflicto, continúa el paro indefinido. Con información de Radio Temblor. Desde el ombligo del monstruo. Desaparición forzada. Las familias, organizaciones y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reiteran su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de personas desaparecidas, debido a que no responde a la grave problemática que atraviesa a las víctimas. Atentamente, familiares de personas desaparecidas en México. Oaxaca, El Coyul. La comunidad indígena Chontal de El Coyul enfrenta una amenaza crítica: la destrucción de los ecosistemas de manglar que por siglos han protegido y sustentado su territorio. Empresas inmobiliarias están realizando obras ilegales en la región, destruyendo el ecosistema y el tejido social. Con un audio de Voces del Territorio. Xochimilco, San Gregorio Tlapulco. Invitan al encuentro de resistencias Latiendo la Tierra. Espacio de reunión, reflexión y diálogo sobre los impactos de la turistificación y el crecimiento de la aviación y su vínculo con las demás industrias extractivas en los territorios indígenas y campesinos, así como en las regiones urbanas. Vamos con un corte musical e iniciamos. Lo que están escuchando de fondo es música tradicional kurda. Ah! Rompiendo fronteras. Rojava. 10 años de la Revolución de Rojava. Hace 10 años, el 19 de julio de 2012, los kurdos encontraron su propio Día de la Libertad, cuando el pueblo de Kobane tomó las riendas de su propio destino, repeliendo a las fuerzas sirias de Assad y embarcándose en el establecimiento de su propio gobierno autónomo. Al día siguiente, el 20 de julio, el pueblo de Afrin se unió a ellos en este empeño, desencadenando una ola de resistencia exitosa en los días y meses siguientes en toda la región que hoy conocemos como Rojava. La heroica resistencia de estos hombres y mujeres kurdos asediados inspiró inmediatamente la solidaridad de los espectadores de todo el mundo, y pueblos de todas las naciones se unieron a la defensa de Kobane. Lo que ha llegado a conocerse como la Revolución de Rojava se inspiró directamente en el liderazgo y los escritos de Abdullah Öcalan. Fue una aplicación práctica de sus ideas políticas fundamentales y una contribución única a la política del Kurdistán y de la región más amplia de Oriente Medio, con implicaciones globales y valiosas lecciones para todos los pueblos del mundo. En este sentido, Rojava es una manifestación tangible de los ideales democráticos de Öcalan y del movimiento kurdo. Estos siguen contribuyendo de forma vital a la transformación de la región de Oriente Medio y ofrecen esperanza a los pueblos de todo el mundo. La Revolución de Rojava representa una transformación total de la organización social que introduce la democracia popular y establece la autoorganización desde los cimientos en toda la estructura de la sociedad, con la participación directa de hombres y mujeres de todos los credos sobre la base de la plena igualdad. En resumen, el surgimiento de Rojava iba a ser la realización contemporánea de un sueño largamente acariciado por los pueblos de todo el mundo y a lo largo de los siglos de vivir en libertad y con la posibilidad de controlar sus propias vidas dentro de una comunidad armoniosa de iguales. En esencia, Rojava significaba esperanza y construcción de una nueva vida. Rojava se estableció en una situación de la más extrema adversidad y nació de la necesidad en el contexto de un intenso conflicto que exigía movilización urgente para defender a estas comunidades predominantemente kurdas y repeler las agresivas incursiones del régimen sirio y de los grupos terroristas del autodenominado Estado Islámico, ISIS. Contra todo pronóstico, Rojava unió a kurdos, árabes y a todas las demás nacionalidades y etnias en una causa común de construcción de una sociedad más justa, que se rigiera por criterios democráticos, un hecho nunca visto en una región tanto tiempo sometida a la tiranía y a dictaduras opresivas. Las ambiciones de la Revolución de Rojava no se limitaron a las medidas defensivas para gestionar una sociedad en las dificultades que plantean las condiciones de asedio. Los kurdos y sus aliados que construyeron la Revolución de Rojava procedieron a implantar un nuevo modelo radical de organización política definido como confederalismo democrático, basado en principios libertarios que implican autonomía, democracia directa y un gobierno autónomo. Además, la Revolución de Rojava también incorporó los fundamentos de la política medioambiental, el feminismo, el antirracismo, el humanismo y el multiculturalismo, dentro de una perspectiva moderna que pretende abordar los principales retos a los que se enfrenta la humanidad y el planeta en el momento actual de la historia. Estas razones, así como los sentimientos de solidaridad con la justicia de la causa kurda, inspiraron la solidaridad internacional para la Revolución de Rojava. En esto radica toda la importancia de Rojava para el futuro de la humanidad en su conjunto. A partir del ejemplo de Rojava, se están sentando las bases de una nueva sociedad que tiene implicaciones para todos nosotros y nosotras. La Revolución de Rojava es una revolución de todos los pueblos de Oriente Medio y, de hecho, de todos los pueblos del mundo que buscan la justicia y una sociedad mejor. Con información de ANF en español. Egipto. En un intento por romper el bloqueo y sitio israelí que está causando un genocidio en la Franja de Gaza, se organizaron múltiples colectivos para intentar llegar a la frontera con Rafah. Les traemos una relatoría de la situación de Un Vago Internacional. Si bien el plan de la marcha a Gaza se escuchaba bastante bonito y motivador, desde que tomé la decisión de participar en esta, me lo tomé con bastante tranquilidad. Nunca tuve la ilusión de que se lograría tal cometido. Un día antes de salir de casa rumbo al Cairo, ya nos llegaban los primeros informes de compañeras donde reportaban que la entrada a Egipto estaba un poco complicada. La policía estaba prohibiendo el ingreso al país a personas que presuntamente participarían en la marcha a Gaza. Muchas compas fueron interrogadas. Revisaron sus teléfonos móviles y sus equipajes. La tensión cada vez se hacía más presente. Las personas pusieron mucha atención a las personas con pasaporte europeo. Ha sido la primera vez que me alegra de tener un pasaporte sudaca, ya que apenas me hicieron preguntas. La represión hacia nosotras fue tal desde el principio que nunca pudimos llevar a cabo el plan trazado por la organización. El primer punto de encuentro para poder salir todas juntas hacia el desierto del Sinaí fue rápidamente reprimido. Compañeras fueron sacadas directamente del hotel la noche antes y llevadas al aeropuerto para luego ser deportadas. Reitero que la policía siempre estuvo un paso adelante que nosotras. Nunca tuvimos la libertad de movimiento, siempre encima. Los hoteles tenían la obligación de reportar diariamente a la policía los movimientos que hacíamos, además de entregar todos nuestros datos personales. Para el día 14, la organización nos informa que nos juntaremos en Ismailia, un pueblo a orillas del canal de Suez, y desde ahí cruzar el desierto y llegar a Rafa. Casi media hora después de que nos comunican este punto de encuentro, las compas ya estaban reportando a los grupos de seguridad que la policía tenía montado dos controles gigantes a un par de kilómetros antes de Ismailia. Controles que fue imposible pasar. Ahí nos retuvieron los pasaportes y nos acordonaron para impedirnos el paso. Unas 1000 personas estábamos ahí y unas 300 más retenidas en el primer control. Y muchas otras más de vueltas al Cairo, por tanto la represión policial se encargó de dividirnos y así impedir a toda costa que lográramos nuestro cometido. Desde ahí entendimos que llegar al paso de Rafa sería imposible. Todo esto agravado por las tensiones entre Israel e Irán, y donde el nivel de alerta de seguridad en Egipto aumentó a nivel 4. Entonces ni los propios egipcios tenían libertad de movimiento. Ha sido un poco desmotivador no llegar a Rafa, no poder ingresar la ayuda que tanto necesitan las hermanas palestinas. Pero bueno, se hizo el intento. Hasta los días posteriores siguió la represión a nosotras. La policía nunca nos dejó de hostigar en los hoteles. Mientras caminábamos por la calle nos controlaron todos los días. Luego la organización nos comenta que la policía tienen secuestrados a un compa de la coordinadora, que ha sido golpeado y que de manera extraoficial sería una garantía para la dictadura egipcia, o sea que no lo soltarían hasta que ya todas las participantes estuviéramos lejos de Egipto. Y así fue. Ya para el día 18 muchas delegaciones habían abandonado del territorio egipcio y el compa liberado y de camino a casa. En todo este tiempo en el Cairo, las participantes de la ya fallida marcha a Gaza hemos creado una muy buena red de activistas en todo el mundo. Nos ha permitido conocer individualidades afines con las mismas motivaciones, con ganas de hacer y seguir brindando apoyo al pueblo palestino. Desde la organización ya se plantearon acciones posteriores, como juntarse con la caravana que quedó retenida en la frontera, Túnez y Libia. También juntarse en el Parlamento Europeo de Bruselas para hacer presión a las autoridades y que de una vez por todas corten relaciones con los sionistas. Según veo en los canales de comunicación con la organización, ya no quedan compas retenidas en el Cairo. Toda gente ha recuperado sus documentos y la mayoría ha vuelto a sus lugares de origen. Todo esto ha sido una tremenda carga emocional. En mi caso, tuve la fortuna de estar con un grupo de personitas que nos cuidamos en todo momento, siempre preocupadas de que estuviéramos bien y acompañadas. Si bien a veces la acción represiva fue muy fuerte, siempre encontramos un momento del día para hacernos reír y darnos cariño, abrazos y palabras de aliento. Y es en estos momentos donde damos cuenta que nunca estuvimos solas, que detrás nuestra hay un montón de corazones rebeldes preocupados y comprometidos con quien estábamos ahí. A todas ellas mis agradecimientos infinitos. A todos los medios de contrainformación que se esmeran por contar de primera fuente lo que estaba pasando en el Cairo, gracias por su labor fundamental en la propagación de ese mundo nuevo que tanto anhelamos. A todas quienes, no estando físicamente en el Cairo, estuvieron presentes en nuestros corazones, alimentando nuestras energías, muchas gracias por estar. ¡Viva la anarquía! Atentamente, un vago internacional. Territorio Gitxan, en Canadá. Los guardianes del fuego Lakshdweep se comprometen a defender el territorio Gitxan del megaproyecto industrial. 5 de junio. Hoy los guardianes del fuego Lax Jeep, organización juvenil Gitchkan, expresan su profunda decepción y frustración por la decisión del gobierno de Columbia Británica de alinearse con el regulador de energía de Columbia Británica y el gasoducto Prince Rupert Gas Transmission al determinar que el gasoducto está prácticamente iniciado. Este fallo destruye los compromisos provinciales con la responsabilidad ambiental y socava directamente la legislación, la gobernancia y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas Gitxan a tomar decisiones sobre sus territorios y su futuro. El fallo pone de relieve la continua priorización de las ganancias privadas de los combustibles fósiles y la influencia corporativa en detrimento de los fondos públicos, la soberanía indígena y la integridad ecológica. Los daños asociados con el oleoducto Prince Rupert Gas Transmission, desde la destrucción ambiental hasta la violencia de género asociada a los campamentos de hombres, son una realidad vivida por los pueblos indígenas de la Columbia Británica, especialmente en la isla Tortuga. Los guardianes del fuego Lax Jeep están comprometidos con la protección de sus territorios, la revitalización de la cultura y el desarrollo de toda la juventud. El proyecto del gasoducto Prince Rupert Gas Transmission representa una amenaza directa a estos compromisos. Vamos a leer algunas de las citas que nos comparte este comunicado. Y dice Shailene Sapson, defensora de la Tierra Gitxan, guardiana del fuego. La Tierra Gitxan no está a la venta. El compromiso de los jóvenes en estas tierras será un gran obstáculo para la transmisión de gas Prince Rupert, como para quienes participan en este proyecto, ya que amenazan la sostenibilidad de nuestro futuro. Mientras los pueblos indígenas de todo el continente se enfrentan a los impactos de la catástrofe climática, debemos proteger las tierras que han cuidado de nuestro pueblo durante generaciones. El Prince Rupert Gas Transmission no se construirá y nuestras comunidades se mantendrán firmes en su postura como defensores de nuestro Lax Jeep. Drew Harris, Wet'suwet'en y Gitxan. Las Kilyu, Si'enek, Lai, Yik. Clan de ranas pequeñas, casa de muchos ojos, guardiana del fuego, Lax Jeep. Nuestra oposición se basa en Gitxan Ayok, la ley sagrada que nos une a la tierra y entre nosotros. Nos mantenemos firmes en el legado de resistencia transmitido por nuestros ancianos y ancestros. Desde la decisión del Delgamuk hasta las ceremonias que quemaron los acuerdos del Prince Rupert Gas Transmission en 2024, como guardianas del fuego, somos herederas de esta lucha y guardianas de esta tierra. Seguiremos resistiendo, organizándonos y defendiendo a Gitxan Layip. El Lax Jeep nos da vida y bienestar espiritual y colectivo para todos. Ante la policrisis, donde la crisis climática es la mayor amenaza para nuestra propia existencia, impulsada por los combustibles fósiles, es inquietante ver a nuestros líderes impulsar la destrucción de nuestros propios hogares, futuros y vidas. Seguiremos manteniéndonos firmes y luchando por un futuro justo para todos. La Columbia Británica y Canadá tienen una larga historia de negación de los derechos y títulos indígenas. Con los nuevos proyectos de ley 14 y 15, el racismo continúa. Esta lucha no ha terminado, no a los oleoductos en el río Lax Jeep. Ninguna decisión sobre nosotros, sí nosotros. Sí, a la. Grace Vickers, Tzmiyen, Heltsuk, Haida, Wiknux, Wach, la Jeep Firekeeper, cuidadora del fuego. Y bueno, los invitamos a ver el resto de las citas. Si bien están en inglés, esperamos hacer una nota en español con estas fuentes para que puedan consultar la resistencia que sucede en el extremo de este continente, allá en la así llamada Canadá, territorio Gitxan, en la isla Tortuga. Perú, represión y resistencia en Panamá. Se agudece el conflicto, continúa el paro indefinido. Demandas de la huelga en Panamá 2025. Derogación de la ley 462 sobre la caja del seguro social. Rechazo a la presencia militar estadounidense y defensa de la soberanía. Oposición a la reapertura de la mina de cobre de Donoso. Rechazo a la construcción del embalse del río Indio. Criminalización de la protesta social y censura periodística. Desde que se inició la huelga convocada por los docentes y a la que se unieron los trabajadores bananeros, padres y madres de familia, comunidad en general, en abril pasado, se procedieron a cerrar varios puntos durante las 24 horas en la ciudad de Chinguinola como medida de presión, solo dejando pasar ambulancias, los carros del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y DAN, camiones con suministros de comida, entre otros de urgencia, por mencionar algunos. Después se dieron aperturas con horarios a los que también se sumaron otros sitios en los poblados a lo largo de toda la carretera en Bocas del Toro. Durante todo ese tiempo se seguía la expectativa cómo iba desarrollándose la huelga a nivel nacional y los pronunciamientos del presidente. Además, se oían rumores en diferentes momentos de posibles incursiones de los estamentos de seguridad y cada vez los huelguistas en Changuinola se preparaban más ante esta situación. En los bastiones de lucha se armaron botiquines, se hacía café, ollas comunes en la medida de lo posible, mediante colectas de dinero, y cada quien llevaba su mochila con implementos para protegerse de los gases y enfrentar a los antimotines. Y bueno, esta es una breve extracción de los documentos que nos comparte Radio Temblor. Los invitamos a revisar sus artículos en radiotemblor.org y a seguir todo lo que está pasando allá en Panamá. Desgraciadamente la situación pues se ha acrecentado, ha empeorado, se ha declarado de emergencia nacional en el estado de Panamá, y bueno, la represión también se ha aumentado muchísimo en estos últimos días. Los invitamos a estar muy al pendiente de los compañeros. Si al verte le llaman muerte y al no verte le llaman vida, prefiero no vivir y verte que no verte y estar con vida. Ay, ¿qué tiene tu tierra llorona, llorona, que me ha enamorado? Llorona, lo seguiré amando. Y aunque la vida me cueste, llorona, lo seguiré amando. Siguen llorando en Ayotzinapa, llorona. aún lo siguen llorando. Yes, no estuvo en la lucha, llorona, mejor se quede callado. Quien no estuvo en la lucha, llorona, mejor se quede callado. Con todo mi respeto, llorona, en Chiapas se sigue luchando. Con todo mi respeto, llorona, en Chiapas se sigue luchando. ¡Ah! Llorona, te sigan cantando. Y que allí mis cenizas, llorona, te sigan cantando. Ay, que tiene tu tierra, llorona, llorona, que me ha enamorado. Ay, que tiene tu tierra, llorona, llorona, que me ha enamorado. Y aunque la vida me cueste, llorona, lo seguiré amando. Y aunque la vida me cueste, llorona, lo seguiré amando. Lo seguiré amando, lo seguiré amando. ¡México! Desde el ombligo del monstruo, desaparición forzada, las familias, organizaciones y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reiteran su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de personas desaparecidas, debido a que no responde a la grave problemática que atraviesan las víctimas. Vamos a continuación a leer el comunicado en el que nos hablan sobre esta nueva ley que se intenta proponer. La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal no atiende la crisis en materia de desaparición de personas y tiene como objetivo imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México. Esta no partió de una consulta amplia y pública, por ello, reiteramos que es una iniciativa que no respaldamos principalmente porque no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas. Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que atienda con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento abierto en el que se puedan discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación, el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias. La Ley General en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas públicas en el Congreso de la Unión. Se dio sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a nuestro dolor. La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Les reiteramos nuestra disposición como familiares de personas desaparecidas a participar en un parlamento abierto, en el que se pueda construir una iniciativa que pueda atender realmente la tragedia que sufrimos. Es necesario un espacio público de cara al país, el cual parte de una metodología clara, participativa y representativa, y todo sin prisas, pues sus errores como gobiernos los pagamos las víctimas y sus familias. finalmente hacemos un llamado a la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que observe con responsabilidad el proceso de reforma a la Ley General. No hacerlo así perjudica nuestra causa. Valoramos sus aportes técnicos, pero sobre todo, su capacidad para lograr concreta lectura política de la situación que sume a la causa. Y bueno, ahí los dejamos con esta información. Pues grave la situación que atraviesa el país en desaparición forzada. Y esperamos que se tome en cuenta a las víctimas. Oaxaca, El Coyul. La comunidad indígena chontal de El Coyul enfrenta una amenaza crítica: la destrucción de los ecosistemas de manglar que por siglos han protegido y sustentado su territorio. Empresas inmobiliarias están realizando obras ilegales en la región, han talado masivamente árboles nativos, rellenando playas con material petro y avanzando con el desarrollo del complejo residencial Punta Faro, sin contar con permisos ambientales ni consultar a la comunidad. Esta invasión está destruyendo hábitats de especies en peligro de extinción, alterando el equilibrio ecológico de uno de los humedales más importantes del país. Detrás de estas acciones está Joel Ricardo López, Alfredo Manuel Mena Alonso y Rigoberto Cruz Cartas, en contubernio con autoridades locales corruptas. El objetivo: apropiarse de 1.452 hectáreas de tierra comunal, defendida históricamente por la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, fundada en 1972, pero con raíces de resistencia desde 1850. A pesar de la violencia, la represión y las amenazas, el pueblo del Coyul continúa su defensa. Hoy, 21 personas defensoras del territorio, entre ellas mujeres, ancianos y líderes comunitarios, enfrentan procesos penales injustos, acusadas de delitos como secuestro y despojo. Esta criminalización busca desmovilizar y silenciar la lucha legítima por su territorio. Estas empresas, amparadas en la impunidad, promueven la turistificación y gentrificación de las playas oaxaqueñas, atropellando los derechos de los pueblos originarios y violando compromisos internacionales de México en materia ambiental y de derechos humanos. La defensa del manglar es la defensa de la vida, del clima y de la soberanía territorial. La comunidad del Coyul resiste con dignidad y memoria. Por la tierra, el agua y el futuro, el Coyul vive, la lucha sigue. Vamos a dejarles con un audio de Voces del Territorio. Ya llegó la tortilla, pues ya echamos. Ahorita estamos preparando el desayuno porque tenemos el foro para defender la tierra, las playas, le damos la bienvenida a todas las personas que vienen de diferentes lugares. Gracias por apoyarnos en estos problemas, tanto como nosotros en esta comunidad del Coyul. En 1971 se organizaron un grupo de señores que eran ciudadanos en ese entonces en la comunidad. Se reunieron y hicieron una sociedad que le denominaron Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul. Y entonces ellos pues les ofrecieron unas tierras de 1.452 hectáreas. Se las ofreció el señor Martín Robles Sosa, ya finado, y decidieron en hacer la compra, pero para ello se necesitaba que alguien los representara. Entonces, en ese tiempo estaba un profesor que se llama Ricardo López Garcés, y que pues a él le confiaron, ¿no? Y ya en 1972... ya ante el notario Luis Castañeda Melgoza, notario número 20 del estado, pues sacan las escrituras, ¿sí? Esa escritura es la 19 de enero de 1972. Y desde esa fecha ellos pues tienen sus documentos originales de la compraventa. Por eso la compraventa dice en el encabezado: compraventa realizada entre el señor Martín Robles Sosa en calidad de vendedor y el C. profesor Ricardo López Garcés como apoderado legal de la Sociedad Agrícola Ganadera. Pero en el 2004 surge una sociedad ya con otra designación, ¿no? Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Wax SC. En ese tiempo fue registrada por el señor Regino Robles García, señor Teófilo Cruz Jiménez y Margarito Castellano Zárate. Pero a partir de esa fecha, esta nueva sociedad empieza a otorgarles denuncias donde ellos los despojaron, que robaron sus tierras, bueno, en fin. Y varios compañeros, pues señores mayormente de la tercera edad, fueron denunciados, ¿no? Ahora ese señor que quiere quitar las tierras no es de acá, es de otro lado, no se sabe de dónde es, si es de Sadane, de Putatengo, de dónde va a ser ese señor. También mi marido compró las tierras, compraron con el señor Martín Robles Sosa. Y pedimos también al gobierno, a las autoridades competentes, pues que nos hagan justicia y que en algún momento pues determinen quién realmente tiene el derecho de las tierras. Si no alzamos la voz, nadie nos va a escuchar, así que ahorita somos escuchados y ahorita en el Face todos nos dicen algo te van a hacer, pues ahora sí que ya somos escuchados, ¿no? Desde las comunidades indígenas de la costa de Oaxaca exigimos el cese a la criminalización y persecución de los habitantes organizados que denuncian los procesos de despojo de la tierra ejidal. Agradecemos a todos, a todas las personas presentes por su valentía, su compromiso y esfuerzo. Juntos defenderemos la tierra que nos da vida y que nos conecta con nuestros ancestros. Los pueblos unidos. Xochimilco, San Gregorio de Tlapulco. Frente a la expansión del capitalismo en el mundo, nos organizamos para resistir, defender el territorio y construir alternativas de vida digna. Anunciamos el encuentro de resistencias Latiendo la Tierra, espacio de reunión, reflexión y diálogo sobre los impactos de turistificación y el crecimiento de la aviación y su vínculo con las demás industrias extractivas en los territorios indígenas y campesinos, así como en las regiones urbanas. Más allá de la aviación, la turistificación y el capitalismo. Del 3 al 5 de julio en San Gregorio Atlapulco, Delegación Xochimilco, Ciudad de México. Iniciativas antituristificación, luchas por el agua y la justicia climática y otros movimientos sociales con la intención de unir fuerzas y continuar con la defensa de la vida. Dialogaremos sobre los contextos actuales en un mundo de crisis creciente. Reflexionaremos sobre las posibilidades de resistencia y de construcción de los mundos posibles que soñamos. Compartiremos nuestros dolores y rabias, pero también nuestros sueños, esperanzas y estrategias que nos sostienen como movimientos sociales. Denunciaremos una vez más las injusticias, la impunidad, la explotación y la imposición de megaproyectos que destruyen los territorios que habitamos. Celebraremos la vida con música, baile y otras manifestaciones artísticas que son muestra de la riqueza de nuestros territorios. Agradeceremos con una ofrenda colectiva a la Madre Tierra de la forma en la que lo hacemos en nuestros pueblos originarios. Nuestra lucha es por la vida, únete a este encuentro. Bueno, ahí les dejamos las ligas y esperemos que haya sido de su agrado este noticiero y nos vemos pronto, compas. Saludos. Dije puño en alto, cariña, piaro, aguara, ollano, mami. Pueblos del Orinoco, pueblos del Amazonas. Yo, Latinoamérica. Yo, sí. Hombres comprometidos con la tierra y el cultivo, formando sus familias con la base de la tierra. Dueños en chinchorros, guindados en calafitos, huyendo del spot, capitalización que aterra. Oído Arúa acompañando pesca, morocoto, Wirinoco está bendito y siempre nos emite voces. Lugar de resistencia del delta del Orinoco, aquí donde los árboles y el agua son los dioses. El árbol dio raíces, no quitaron sus frutos, pisaron mi cultura con nefasta conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una tierra en resistencia. Hoy son